Provincia de La Rioja, el doctor Diego Romanazzi. ¿Cómo le va, doctor? Carlos Casas lo saluda. Buen día. Buen día. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Buenas tardes. Ya estamos en mediodía. Sí, ya prácticamente estamos ya saliendo del mediodía. Así sí, que sí. Es un gusto poder tenerlo en línea. Y bueno, acerca que nos cuente de la actividad, cómo se está desarrollando. Usted como director de Salud Mental de la provincia, ¿qué nos puede contar acerca de todo esto? Bueno, la verdad que hoy el 10 de octubre es el Día Nacional y Día Mundial, ¿no? De la salud mental. Y esto invita, bueno, que nos detengamos, aunque sea este día, ¿no? A reflexionar un poco en relación a lo que significa la salud mental y qué hacemos nosotros para poder generar salud mental, ¿no? Sí. Un tema muy como de moda, pero no muy comprendido, ¿no? Sí, muchas veces, sí. Porque cuando hablamos de salud mental, lo común es recaer en el concepto de enfermedad mental. Entonces creemos que salud mental es enfermedad mental. Sí. Y en realidad no tiene nada que ver, es una cosa opuesta a la otra, ¿no? ¿Cómo es esto? Cuéntenos, a ver. Que la salud mental, digamos, es un estado de bienestar, sí. ¿Sí? Es un concepto de salud también, ¿no? Que se desprende de ahí. Claro. Un estado de bienestar psicológico, emocional, no solamente la ausencia de enfermedades, como lo dice la OMS, pero también tiene que ver con esa capacidad del ser humano, de nosotros mismos, en poder contribuir para la sociedad, sentirnos útiles. Eso también representa salud mental. Uh-huh. Entonces, de pronto, cuando una persona atraviesa algún problema de salud mental, alguna enfermedad de salud mental, es común pensar de que, y está bien que así lo haga, ¿no? Porque cuando está la enfermedad mental instalada, recurrir a profesionales. Pero ajá. Para poder promover la salud mental o para generar bienestar y salud mental, no necesariamente tienen que ser los super especialistas los encargados de esto. Ajá. ¿Sí? Y esto significa y tiene que llamarnos a reflexionar en relación a nuestros hábitos de vida, cómo son, ¿no? Y cómo los llevamos adelante. Sí. ¿Qué hacemos de nuestras vidas como para poder generar un bienestar mental y así contribuir a la salud mental personal, perfecto, y colectiva? Perfecto. Entonces, no necesitamos pastillas para generar buena salud mental, no necesitamos psicoterapia para tener una buena salud mental. Necesitamos hábitos saludables, alimentarnos bien, hacer actividad física, actividad cultural, desarrollar actividades sociales. Armonía familiar es importante, ¿no? Diálogo, espacios de diálogo. Uh-huh. Hoy la consigna de salud mental de la Nación, de la OMS, está enfocada hacia la salud mental de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Y bueno, con una visión en el futuro, en este nuevo futuro que se viene, donde parecería ser de que estamos atravesados permanentemente por problemas, por conflictos. Entonces, fíjate qué importante, ¿no? Claro, sí, la verdad. ¿Y cómo se nota, por ejemplo, o se da el caso? Ustedes, la atención de ustedes, ¿cuál es el común Bien. Denominador nosotros, en este nosotros, caso? Nosotros sí. somos yo, dirección de salud mental. Yo sí. Estoy a cargo de la dirección de la provincia, que depende del Ministerio de Salud Pública, sí. Y que, bueno, está a cargo de la ministra, doctora Lidia Bazán. Nosotros como dirección nos encargamos de las políticas y los lineamientos en materia de lo que tiene que ver con la prevención, promoción uh-huh. y atención de las problemáticas de salud mental. Uh-huh. La Rioja tiene toda una estructura y la verdad que estos 3 años han sido de mucho trabajo y hemos avanzado muchísimo. Nosotros desde la dirección hemos ido dándole como cumplimiento a ciertas legislaciones que son las que van marcando nuestro rumbo, porque la salud mental desde el 2010 que se sanciona la ley ha propuesto un cambio de paradigma en cómo nosotros teníamos que atender a la salud mental. Sí. Históricamente siempre la persona que tenía alguna enfermedad mental se creía de que es una persona que tenía que ir a un hospital especializado en psiquiatría o psicología, sí, sí. y estar ahí internado porque eso representaba una peligrosidad, y tenemos hasta el día de hoy gente que está hace 30, más de 30 años viviendo en un hospital, ¿no? Sí. Bueno, la ley de salud mental, junto con todos otros movimientos internacionales y la OMS, ha planteado de que hay que cambiar la forma de abordaje, hay la forma de atención. Uh-huh. Entonces, ha restituido también un lugar a esa persona con padecimiento mental, que te cuento algo, Carlito, cualquiera de nosotros puede estar, no está exento de tener alguna o sufrir alguna alteración en nuestra salud mental, sí. A pesar de que uno no lo crea, pero es así. Lo sí. cotidiano, eso. Lo común y corriente, ajá. nos afecta a nuestra salud mental. Va avanzando eso. ¿Cómo se puede detectar si en un caso hay alguien en la familia? ¿O cómo lo puede ver uno? Tenemos que pensar que cuando hablamos de enfermedad mental, no estamos solamente enfocados en aquella persona con esa psicosis o esa esquizofrenia o ese trastorno que cambia su conducta y que parecería ser que es peligroso y va a matar a todo el mundo y que delira y que nosotros comúnmente decimos, eso es un loco. Bueno, esa terminología también está en un proceso de cambio, ¿no? De empezar a ver que ese estigma que tiene la persona que atraviesa una enfermedad mental ha sido históricamente siempre marginada, ¿no? De la sociedad, uh-huh. o mal vista o conceptualizada como peligrosa. Entonces, este nuevo paradigma comprende de que la enfermedad mental, digamos, es una entidad o un estado que está atravesado por muchísimas variables y causales. Entonces, hoy, por ejemplo, la enfermedad de las emociones, por decirlo así, los estados emocionales como la depresión, la angustia, los pánicos, los trastornos obsesivos, son, digamos, el mayor porcentaje de ocupación de las consultas clínicas. Pues fíjate, los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Para el 2020, que es dentro de poco, la depresión va a ser una de las principales causas de morbi y mortalidad en el mundo. Ajá. Entonces, el loco es el loco que veíamos en la película, ya no es tanto, es más la persona que está deprimida, que está ansiosa, panicosa. Sí, lo entiendo. Bueno, doctor, este día tan especial, como decía al comienzo de la nota usted, ¿cuál es el mensaje que puede dejarnos? Que la sociedad sepa de que tiene la posibilidad de ocuparse de su propia salud mental, en la medida que comprenda esto, que lamentablemente nuestro país está atravesando por una situación muy compleja, una crisis social, política, económica, que nos mantiene permanentemente en un estado de tensión y de alerta. ¿No es así? A mí me pasa, a ustedes me imagino que también. Seguro. Esos contextos sociales cuando cambian, sumados al estrés continuo y permanente sobre las obligaciones, las demandas, uh-huh. sumale a eso, más los malos hábitos que tenemos, ¿no? De alimentación, sí. malos hábitos en cuanto a la actividad física, malos hábitos ante el consumo de sustancias que nos dañan, como las drogas o el alcohol, van a afectar nuestra salud global y, por supuesto, nuestra salud mental. Entonces, nosotros también podemos desarrollar mecanismos para proteger nuestra salud mental y no necesariamente tener que pensar que solamente el psiquiatra o el psicólogo o el terapeuta ocupacional nos va a ayudar. Empezar a generar hábitos saludables. Mira, hay una cita, Carlos, que nosotros sí. usamos siempre, que dice, no hay salud sin salud mental, ¿sí? Ajá. Y no hay salud mental sin la inclusión social. ¿Qué significa? Que las personas con padecimientos mentales también tienen derecho a hacer uso de los dispositivos que brinda el Estado. Sí. Y eso también tiene que ver con la salud mental. Mira qué importante eso. Doctor Diego Romanazzi, muchísimas gracias por estar, por participar y por brindarnos toda la información en este Día Mundial de la Salud. Muchísimas gracias. Cuando gusten, Carlos, muchas gracias. Y nosotros los felicito a ustedes por tomarse un minuto y hablar de esto y no a veces de los fenómenos, ¿no? Que ocupan mucho espacio. Cuando usted necesite o cuando usted crea conveniente, el micrófono de la radio está abierto para que podamos charlar de todos estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Gracias. El director de Salud Mental, doctor Diego Romanazzi, Día Mundial de la Salud Mental, hablando acerca de este tema que es muy importante para todos. Desde